soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Marlene tendría 22. La primera víctima mortal de la masacre de octubre de 2003 fue Marlene. Tenía 8 años. Estaba en Guarizata con su mamá. Tuvo el atrevimiento de asomarse a la ventana y un francotirador del ejército boliviano la asesinó de un tiro dirigido a ella. Su corazón, reventado por una bala, estalló en el pecho de todos y todas nosotras. Estalló en el pecho de alteños y alteñas. Y su muerte y el fin de su vida, que apenas empezaba, encendió la rebeldía generalizada. Ella no es una heroína. Es una víctima que ocupa esa gigantesca palabra con todo su cuerpo. Como quien ocupa un ataúd, se le ha quitado lo único que tenía, la vida. Puede ser que no, pero sí que sí. La verdad ya la conoces, no te hagas al gil. Es una víctima muerta por haber nacido en Guarizata, por haber nacido india, por haberse atrevido a asomarse a la ventana, dejándonos como único rastro suyo la curiosidad y la desobediencia. Pero todo sigue igual. Yo me acuerdo de Changuito, siempre ha sido así. Hoy Marlene tendría 22 años. Quiero imaginar lo que podría haber sido su vida, para arrancarle a la lágrima seca ya una última pregunta sin respuesta. ¿Por qué? Si Marlene hubiera sobrevivido al paso de los militares por su pueblo, hubiera crecido con el firme recuerdo de ese día y del miedo que sintió. Marlene no entendería por qué el gobierno de Evo Morales, que sube al poder gracias a la revuelta de todo el pueblo alteño, los mineros y las provincias del altiplano, se une a los militares, los reconoce y aumenta todos sus caprichos y todos sus privilegios. Si no seguimos durmiendo, nada has de tener, pero nunca los quiero acá. Marlene no sería masista y pensaría que el gobierno realmente no ha cambiado nada, no ha hecho nada por las víctimas de octubre del 2003. Conocería a los papás de la niña muerta en Guarizata y sabría que ellos buscan justicia solos, gracias al favor de unos abogados norteamericanos que no les están cobrando nada. Politiqueros, corrupción, corrupción, pichicateros, corrupción, corrupción. Marlene, con 22 años, pensaría que en Guarizata y Achacachi poco ha cambiado. Hay una nueva escuela, grande, pero ella no ha alcanzado a salir de allí, porque se ha construido recién en el 2015. Hay nuevos ricos, que construyen grandes casas en Achacachi, pero esos nuevos ricos son masistas, son atrevidos, altaneros, y el bienestar, lo que se dice vivir bien, no ha llegado realmente a su pueblo. Nos han robado, nos quieren vender. Sus productos se venden baratos en los mercados. No alcanza la plata para nada. El transporte de sus productos a La Paz para venderlos sigue siendo el mismo tormento que sufrió su abuela. La leche de sus vacas o el queso que hace su madre se vende poco y barato en las calles del Alto, como siempre. Si no seguimos durmiendo, tu alma se perde. Marlene estudia trabajo social en la Universidad Pública del Alto. Le cuesta mucho leer y tomar la palabra en la clase. Es tímida y va vestida de chota chola. Su educación en el colegio en Guarizata no ha sido de buena calidad, por eso a la universidad le cuesta el doble de esfuerzo. Pero nunca los quiero acá. Marlene, que no ha muerto de bala militar en Achacachi, ve sus sueños cada vez más lejos. Sus papás no le pueden ayudar porque si su situación tampoco es buena. Tampoco encuentra trabajo en el Alto. Ayuda a una tía en la feria de los jueves y domingos. Y gracias a eso, tiene unos 500 bolivianos al mes para vivir. Y claro, no le alcanza. No puede comprar libros. Y la biblioteca no es muy buena. No tiene buena iluminación, ni ventilación, ni suficiente espacio. No hay becas, ni nadie a quien le interese la situación de Marlene, una migrante más del campo que dizque quiere ser universitaria. Sueña con terminar la carrera, pero sabe que eso tampoco le garantizará un trabajo. Para tener trabajo hay que estar en el MAS, y Marlene es una joven a quien los discursos del MAS y en general de los partidos políticos le parecen todos simplemente, y en sus propias palabras, puras mentiras. Puras mentiras nomás. Las guirnaldas con las que Evo entrega las obras, las guirnaldas con las que Evo sale en los periódicos, son los ataúdes de las víctimas de octubre del 2003. Nos han robado, nos quieren vender. Marlene hoy no tiene oportunidades. En la Universidad Pública del Alto a nadie le interesa todo lo que ella sabe, porque sabe mucho del campo. Habla un aymara perfecto, pero eso en la universidad no le sirve para nada. Sabe hilar y hacer aguayos en telares, y eso tampoco le sirve para nada. Sabe hacer chuño, sabe sembrar y cosechar, pero eso no le sirve para nada. Marlene es una anónima, una chota chola migrante, perdida en la inmensidad de la planicie del Alto, en busca de sueños que no alcanza. Hay nacionalización, hay bonanza, hay gobierno indígena, hay mucha plata, pero nada de eso le ha llegado a esta Marlene, que cumple hoy 22 años. ¡El Alto de pie, nunca de rodillas!, gritan a lo lejos mientras ella pasa. Y Marlene callada piensa, el Alto es una escalera, y mientras sea una escalera, va a seguir nomás siempre estando de rodillas. Camine por ahí, las tibias, camine por ahí, las consentitas, camine por ahí, las adictas, camine por ahí, los proyectistas, camine por ahí, las frías y santitos por ahí, aquí es la acera de enfrente. Diferente como tú. Libre. Como tú. Deseo, deseo. 103.3. Una radio como tú. Puedan disfrutar de un plato de comida y hagan la siesta.